Nos vinimos para la población Tabasco, el pasaje Bastida está inundado, yo me refiero a los sitios. Dimos la vuelta por la población Purranque, por calle Pedro Montt, y nos encontramos con la con este curioso puente hecho con bancos, de los alumnos, tanto para que los profesores, las manipuladoras y los alumnos puedan pasar, porque realmente están totalmente inundados. Mira, fíjate que esto ocurre todos los años. Lo curioso es que siempre se ha sacado el agua con motobomba, pero esa no es la solución. ¿Cómo no va a existir un estudio, un programa, algo que diga, mira, la situación de la inundación es porque los terrenos están bajos y hay que rellenarlos, por decir algo, o hay que subir todas las casas como los palafitos, pero que digan cuál es la solución? Pero ocurre todos los años.